En la sede comunal del barrio Robledo Palenque se proyectan películas todos los martes y jueves a las 8 de la noche. Estas tienen un costo de 2.000 pesos. Dicho costo es recoger fondos para el mejoramiento de la sede. Séptima fila más cerca de la comunidad.